Antes mataban estrangulándoles a las cuyes. Pero de un tiempo acá han visto la gente que hay que matarles mejor desangrando. Entonces les mata cortando el pescuezo al cuello a las cuyes. Porque dicen que un animal siempre se debe comer desangrado y no la sangre. Entonces, está permitido por las leyes humanas y por las leyes divinas. Dios dijo que coma desangrando a los animales. Y también ahora en los camales entran a ver si les matan, si desangran, para permitir que la carne salga. Y cuando la carne es de contrabando y mandan a los mercados, estamos comiendo mal. No se sabe si ese animal le mataron o se murió de por sí, Dios sabe con qué. Entonces de ahí es que vienen las enfermedades. Porque todo lo que el animal tiene transmite a las personas. Somos la misma creación, del mismo material todos. Nos debemos ese respeto. Entonces, por eso ahora nos matamos cortando el pescuezo, se va la sangre y podemos comer tranquilamente. Esa es la forma. Y ahora ya van a ver cómo les mata. Porque muchos, hasta nos ha pasado que van a vender carne y no se sabe cómo murió esa vaca, o ese borrego, o ese chancho. Entonces, estos animalitos se alimentan con alfalfa. Son animales más limpios que todo otro animal, porque no son vacunados, no tienen ningún otro alimento que balanceado ni nada de eso. Comen hierba. Todo es a la naturaleza. Después le pelan en agua hervida. Hay que pelar en agua hervida, lavarles bien. Después sazonar con sal, con ajo, con cebolla, comino. Y se les deja que pase una noche con ese aliño, que se concentre. Y al otro día se le ponen el ojo. O hay también la técnica que asan con palito en el carbón, pero eso va a ser difícil porque no tengo carbón y se demora más. Entonces se hace papas con salsa de maní, con ensalada de lechuga. ¿Lo pongo acá? Okay. Y eso es todo el cuy. Claro que hay diferentes maneras, cada familia tiene su manera de preparar eso. Pero la forma más... común, diríamos, que es como les estaba diciendo, con papas y lechuga. Se hace también locro, que es igual con papitas, pero eso ya es una sopa. Que hay personas que no les gusta el locro. A mí en particular me encanta, más que en asado, el locro. Es suave, más concentrado el sabor y todo. Dicen algunos que el cuy es infeccioso y que no se puede comer mientras están con alguna herida, pero no es cierto, no es cierto, eso ya he comprobado yo mismo. Cuando sale así la sangre bien negra es prueba que están bien gordos. Dicen que la sangre es vida. Vida. Y no se debe comer un animal con vida si no le saca la sangre. Entonces dicen que la sangre es vida. Por eso es que en algunas religiones, por ejemplo, no le permiten poner la pinta de sangre, sea de rey usted. Porque respetan, dicen que la sangre es vida y uno se debe respetar eso. Pero eso ya es cuestión de cada persona. Hay pongarle de más azúcar que es. Ese se demora, ¿no? Sí. Antes mataban estrangulándoles, así acostando la cabeza. Que también es una... Bueno, la matada de todas maneras es una manera. De todas formas, matar es cruel. Pero ya... Hay que cuidarles con alfalfa. Barre siempre el local donde están viviendo, cuando están preñadas ponerles que paran solas, aparte de los machos, y a los 5 días se desteta a los chiquitos, pone aparte a la mamá otra vez con el macho. Esa es la forma más correcta para tenerlo, porque si pare igual en la manada que están, les atropellan a los chiquitos, entonces el que está de suerte vive y el que entonces muere aplastado. Hay que dejar que paran solas, tranquilas. porque antes pensaban que la comida del cuy era solo para indios. Por eso llaman conejillo de indios, porque pensaban que solamente los indios pueden comer eso, el cuy, las papas. Ustedes han oído cuando hubo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hubo tanta hambruna en Irlanda que ahí aprendieron a comer papas. Porque dicen que la gente se moría de hambre y no tenían que comer, pero ahí lo que produjo conseguir a papas, y después se convirtió en el país que dio de comer papas a todo el mundo, porque es que las papas sembraban solo para el resto. Imagínense. Entonces se ve que antes también había ignorancia, más que ahora. Buenos días, Luca. Quita, Rigo. Una pena esto si viera mi nieta o. Ya no voy a comer cuy. Abuelita, ¿cómo tiene coraje de comerse un animal que usted cuida? ¿Qué le decís? Así toca. Está adentro. ¿Dónde? La niña Débora. Por adentro está. No, esa no, esa que le vea. Pero ella sí come cuy, sí le gusta. Bueno. La Vero es la que no come nada de carne. Ahí hay que lavarles el pelo desde el agua hirviendo. Que ahorita ya está pasado el punto de que ponen un poco de agua fría para que se quede más. Y de ahí les pela. Bien, se lava bien, se saca todas las menudencias que llamamos nosotros, las vísceras. Y también se lava las vísceras, se lava bien porque eso se hace un picadillo para la salsa. Que a algunos no les gusta, pero eso es lo normal, que con eso se prepara. Pero por eso hay que hacer aparte un poco de salsa de maní para los que no comen las vísceras, que se coman solo la salsa de maní. Agüita, porque aquí está de más. Sale humo de la sangre. Está caliente. Mi mami no nos permitía ver, cuando mataba con un animal, no nos permitía ver a los animales. Nos mandaron lejos. ¿Por qué? No sé, no le gustaba criar. ¿Les da pena? Y, por ejemplo, cuando al borrego también le matan así con pescuezo. Y es el único animal que muere sin protestar. Nunca, el borrego nunca grita ni chilla, nada. En cambio, el chancho se llama cordero. Da gritos dolorosos. El cordero muere tranquilamente. Uh-huh. Hay muchas cosas que se aprenden en el campo y la naturaleza mismo tan sabia que le enseña a la gente. Eso es para poner, pero... sí. Aquí les pongo las lamitas. Sí. Hacemos para el primero que se mueva. No es tan fácil este proceso. Está por mucho. Eso que en la ciudad preferible ir a comer donde está hechito. ¿Sí? Falta dormir el agua. Ya se enfrió. Puso mucha agua fría. Uh-huh. Hay que poner un leño más. Para que se caliente rápido. No, se enfrió. Uh-huh. Esto es lo más doloroso. Mucha pena a los que no se acostumbraron a comer el cuy o a ver lo que matan, está pena. Yo tenía una gallina que le crié en la terraza. Estaba tan gorda y linda la gallina. Un día no le vendo a la gallina, digo, comeremos. Pero nadie probó mi hijo. ¿Le querían a la gallina? Sí, y ellos comen, les gusta comer pollo, les gusta comer gallina, pero que compre ya pelada. No, esa gallina no le comen a nosotros. No quería comer ni más. Sí. Nadie quiso comer, no, esa gallina no la ponen. Está para sacar un poquito de agua, porque si no, no vale meter nada. maíz. Es que así ya se le saca las pepitas. Se le corta aquí para lavar la boca, la lengua que está de la hierba que se come. Así. Aquí quería invitarles algo que verá, esto es la hiel. Si es que no le saca y se revienta esto, le vuelve todo amargo. Esto es muy amargo y esto hay que sacarle con mucho cuidado que no se reviente. Y que en las personas la vesica. Esto es la hiel. ¿No es cierto? Ya. Estos son los intestinos que yo le ocupo siempre esta parte, por ejemplo. Todo se puede lavar, pero yo le ocupo solamente esta tripa. Ya. ¿Este ha sido un macho? Sí. Este es un macho. ¿Sí les ven? Para vender más valor tienen los machos, porque dicen que es mejor asarles a los machos. Las cuyas, en cambio, a veces están preñadas y solo es el bulto de lo que están preñadas. Y las compradoras la ligan por eso, pero a mí me da igual el macho o la hembra, ya asados son igual. Este es el hígado blanco, o sea, en las personas del pulmón. Entonces vean cómo les ve, son natural. Dicen, no sé, no me ha pasado todavía, pero dicen que cuando les alimentan con balanceado, les hace tumores a los cuyes. Y algunas personas dicen, no, esos cuyes se alimentan con balanceado, no quieren ni comprar. Pero yo como no tengo mucho, ni quiero hacer para la venta, entonces les alimento a lo natural. Para yo también poder comer tranquila. Esto después se le lava bien. Esto decimos todos que es el pusum, que es el estómago en las personas. Pues esto se lava bien, después de levantar todo el abono se lava bien. Con sal, con limón, se cocina aparte, se estila esa agua y esas tripitas se pica bien para la salsa.